para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Taylor Swift lanza remix de Lover con Shawn Mendes. El anuncio se hizo a través de Twitter, al mismo tiempo que la canción ya estaba disponible en Spotify. La melodía no varía mucho de la original, sin embargo, tiene la emoción de ambos por colaborar en uno de los temas más lindos del disco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.